con leche me quiero casar, con una señorita del barrio San Juan, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio San Juan, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Cásate conmigo que yo te daré zapatos y medias color café.